Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues en un nuevo momento, en una etapa más refrescante de los invitados que han estado aquí en el programa, en el proyecto de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy, pues decidimos visitar la biblioteca de Toxtli. Ustedes seguramente la recordarán. Ella es licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues sobre todo, ella ya ha estado por acá haciendo sus proyectos didácticos, de enseñanza, de producción de obra. La recordamos mucho en su paso por la Escuela de Artes Plásticas de aquí de Amecameca, la Escuela de Bellas Artes. El periodo que ella estuvo pues dando clase y bueno, en su haber Toxtli también, que es una artista independiente, expone en varias instituciones, también desarrollando sus proyectos de docencia artística en instituciones particulares, del gobierno. Y pues bueno, qué mejor que ella hablarnos de su paso también por el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, espacios que ustedes ya tienen muy, muy identificados por acá en la zona oriente. Y pues bueno, actualmente ella forma parte del cuerpo docente de la EPO, que ustedes también conocen estos proyectos de preparatoria. Ella está actualmente impartiendo la asignatura de actividades artísticas y culturales en la EPO 161 de Ixtapaluca, Estado de México. Toxtli es su nombre artístico, su nombre de pila, Yuritzi Elizama Dávila Medina. Buenas tardes, bienvenida a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Hola Angie, muy buena tarde a todos. Muy contenta de estar acá contigo. Pues aquí ya, ahora sí que hablando un poquito de tu paso por las artes plásticas, en tu área docente, en tus proyectos nacionales, internacionales que nos has compartido en conversación, en charlas de café, ¿verdad? Tu paso por Cuba, por Perú y pues principalmente también tu paso por la biblioteca de donde tú consultas textos del acervo que te hace a ti, pues, desarrollar tu percepción, motivarte para todos estos proyectos. Coméntanos, Toxtli, en todo este camino que tú, pues, elaboras tus metodologías didácticas, produces tu obra cerámica, ¿cuál es el texto o cuál es el motivo importante de visitar tu biblioteca? Okay, bueno, pues yo creo que los textos como tal son bien importantes, son nuestro punto de partida o nuestra inducción para poder darnos apertura a pues una serie de imágenes, una serie de pues ideologías, por así decirlo, simbolismos. Dentro de todos estos rubros que mencionas, Angie, pues por ejemplo, en la parte docente, pues sí es bien importante contar con este material porque, pues, para nosotros es un apoyo fundamental, ¿no? Y para poder guiar también a nuestros alumnos. A mí me gustan mucho esos libros de historia del arte, desde los más reconocidos, como los de Gombrich, por ejemplo, Arnold Hauser, este otro que te quiero compartir, que es Historia del Arte de Antonio Figueroa y María Teresa Fernández de Madrid. Este es muy especial, a colación de que ahorita estoy a nivel bachillerato. Este es un texto bien interesante, muy amplio, que nos da una serie de pues rasgos trascendentes dentro de cada periodo del arte, desde la parte de la prehistoria hasta lo que sería el arte moderno. Claro. Igualmente. Ajá. Sí. Bueno, a mí me mueve mucho, Tostli, que estando en la Ciudad de México, habitando, te mueves hasta Toluca a estudiar la licenciatura allá en la Universidad Autónoma del Estado de México. Y después vas, vienes, te mueves otra vez a la ciudad, te mueves internacionalmente a Cuba, a Perú, y en esa travesía, algún texto significativo que tú lo tengas aún en tu biblioteca, en tu librero, que digas este, pues desde que me inicié, o este lo fui depurando. ¿Cómo fue ese seguimiento bibliográfico? Porque siempre hablamos, bueno, que la producción de la obra, que si estuviste en un taller, aprendiste tal o cual disciplina, pero pocas veces hacemos un seguimiento de la bibliografía del autor en su etapa formativa. Claro. Sí, pues la verdad es que es muy importante y trascendente porque, como bien dices, pues me he movido ahí por varios lugares, varios espacios. Y pues yo soy como de esa generación que todavía íbamos a la biblioteca, ¿no? Hasta la parte fotocopiada, porque pues no te alcanzaba como tal para comprar el libro. Entonces, sí hay muchos textos que dejan huella en mi parte formativa. Recuerdo mucho ese libro de, por ejemplo, no sé si tú lo conozcas, seguramente sí, habla de la gráfica. La gráfica en el siglo XX, pero son personajes que lo escriben, personas latinoamericanas, sino que a partir de su experiencia, de su experimentación, igualmente por varias partes del mundo, es que generan este libro de texto. Para consultarlo. Y es muy interesante cómo ellos manejan a partir de su experiencia, pues la gráfica, por ejemplo. En la cuestión, no sé, de la cerámica, del dibujo, también me han inspirado otro tipo de textos, de libros, sobre todo de artistas, ¿no? Por ejemplo, la obra de Gustavo Pérez, ¿no? Tiene algunos libros muy interesantes de cerámica con su producción. Y yo creo que una biblioteca también se va construyendo a partir de que tú puedes justamente ir a visitar lugares y espacios también que te van dejando huella, como bien las exposiciones, los museos, el ir a un taller, como mencionabas. Y ya como tal deleitarte con el libro físicamente, ¿no? Porque ahorita, pues, por ejemplo, también tenemos esta apertura de poder buscar en las redes algún tipo de texto, algún tipo de libro de manera virtual, y tenemos mayor acceso a un libro. Sin embargo, ya tenerlo de manera física también, bueno, nosotros los artistas, pues yo creo que nos gusta mucho esa parte de del sentir, del palpar, del olfato. Nuestros sentidos, pues, vibran cuando tenemos precisamente, pues, la parte matérica, ¿no? Y poder ver los colores y poder ver la tipografía y como tal llevártelo a todos lados para en la primera oportunidad que tengas comenzar a leerlo. Claro. Entonces sí, definitivamente pues hay un montón de textos. Hay uno que me gusta mucho que se llama Lo que el niño enseña al hombre, de José Gordillo. Sí, sí, ese es un clásico. Yo también lo tengo desde la adolescencia, como no, ahorita recién lo editó Editorial Trillas y originalmente el CEMPAE, que era la institución dedicada a la educación para los adultos. Y el maestro Gordillo, pintor, tuve la oportunidad todavía de conocer un poco de él en vida, en las conferencias que daba allá en La Esmeralda, de donde soy egresada. Y bueno, La Esmeralda, que estaba allá en la colonia Guerrero. Y él nos compartiera justamente todo su proyecto didáctico que desarrolló en la unidad Independencia del Seguro Social. Es un libro de, creo yo, de cabecera, aunque no impartas clase, aunque no seas artista, justo como dices, lo que el niño enseña al hombre, te va dando, creo que son de los primeros textos en México o textos clásicos, que son significativos en cuanto a la percepción y, como él dice, irte orientando como adulto en el trabajo de seguimiento con los pequeños que asisten al taller o que obviamente de manera natural dibujan, graban, se divierten, incluso no solo en lo visual, sino en el teatro, la música. Sí, creo que tienes ahí una joyita en tu biblioteca, en tu librero con este de José Gordillo, Lo que el niño enseña al hombre. Sí, la verdad es que es una joya, porque este libro, como bien dices, bueno, no es lo mismo darle clases a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano. O sea, son etapas distintas y que tienes que aprender a cómo ir guiando justamente por ese tipo de etapas, ¿no? Y sobre todo los niños que son tan sensibles. Uh-huh. A mí me parece maravilloso este libro, me gusta mucho. Tengo esa edición justamente de Trillas y está precioso porque además vienen trabajos de los niños, vienen fotografías de ellos trabajando, de sus imágenes, de los trabajos que se generan a través del taller. Hablan justamente de la creatividad, de la imaginación, y es algo muy, muy bonito porque pienso yo que es algo que se debería preservar en la parte educativa y que pocas veces se hace y hasta se mata, ¿no? Claro. Entonces, pues, para mí es algo muy valioso el hecho de trabajar con niños, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con niños desde nivel preescolar, primaria, secundaria, ahora preparatoria, con adultos, también ahora con gente mayor. Y la verdad es que es muy bonito, son experiencias que te enseñan mucho, que te dejan huella. Claro, y de esto vamos a seguir comentando a detalle, Toshli, que yo te digo Toch, porque me cuesta mucho trabajo pronunciar Toshli, la verdad, que lo sepa el mundo. Sí, sí. Y vamos a regresar, pues, para seguir hablando con Toshli, artista visual, sobre los textos significativos en su librero, allá en la biblioteca donde ella comparte todos estos secretos bibliográficos. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí también escuchando no solo los textos que nos comparte Toch, también estamos pues escuchando los audios, la discografía que seguramente ella escucha cuando trabaja, cuando hace sus cerámicas, cuando está con sus alumnos montando una exposición, cuando está buscando un libro, un texto que le agrade. Entonces, pues por ahí, Toch, a ver, platícanos, en tu etapa allá de la universidad en Toluca, hablamos, siempre decimos, no, pues mira, estoy aprendiendo tal disciplina, la escultura, el dibujo, necesito tal pincel, tal tinta, el papel, pero pocas veces también, o algunas veces, compartimos con nuestros compañeros y a la distancia recordamos esa bibliografía significativa que también nos hizo iniciar un camino creativo. En tu caso, ¿cuáles fueron esos autores o esa bibliografía que tú dices, pues por aquí se me prende la chispa y por aquí voy a seguir investigando, mirando y pues consultando? Sí, pues bueno, de hecho les comparto, aquí estoy en mi pequeño espacio de la biblioteca, mi librero, algunas de mis obras que me rodean, les puedo describir aquí también otras obras de colegas que me han obsequiado trabajos, y me gusta mucho este espacio porque es como mi lugar de paz, de tranquilidad, donde puedo estar conmigo misma. Y justo ahorita estaba yo buscando algún texto referente a lo que comentas, Angie, y encontré este de Gustavo Pérez, por el que pues parte de lo que a lo que me dedico, pues que es la cerámica, la escultura. Aquí, por ejemplo, él menciona, voy a citar algo muy breve, que él dice en su libro de que es Gustavo Pérez, obra reciente, El camino ineludible. Gracias a la manera en que comenzó mi aprendizaje, logré consolidar la idea de que el oficio es un soporte indispensable de mi trabajo creativo, que la labor artesanal ha sido la base de todo lo que he hecho, y que si esto no es necesariamente una verdad absoluta, al menos es un camino fértil, inagotable y válido. Claro. El gran Gustavo Pérez, claro, lo ubicamos por esas cerámicas maravillosas que dentro del mundo de los ceramistas, lo sabes mejor tú que yo, han hecho ya divisiones, la gráfica utilitaria, la gráfica artística. No por eso pierde calidad, todo lo contrario, ¿no? La gráfica utilitaria traída a la vida diaria y en los grandes formatos que hemos visto en exposiciones, en museos, del maestro Gustavo Pérez también. Sí, un manejo de la técnica fascinante, la verdad. Bueno, a mí me recuerda también de repente Tostli a los catálogos y libros de la gente que le llaman, bueno, de los artesanos que están trabajando por allá en Chihuahua. Y uh-huh. y pues bueno, seguramente nuestros radioescuchas también han tenido esa oportunidad de consultar un catálogo cuando van a alguna librería, algún museo. Y sería, pues, bonito que nos envíen mensaje, se comuniquen aquí a Iztaccíhuatl, 5514-877371, pues, para que nos compartan también sus tesoros bibliográficos, ¿no?, al margen de esta conversación contigo. Sí, por supuesto. Sería muy interesante poder escuchar, pues, sus comentarios, su interés por este tipo de... pues salvaguarda de toda esta, pues, conocimiento, vamos a decirlo, que está en los libros y en todas partes, ¿no? Claro, sí. Y importante, Tosh, tu paso aquí por la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, en tu labor docente, ¿qué bibliografía o cómo preparas tú tus clases? ¿Hay algún método, algún autor? Decías Gombrich, que es un clásico también de la historia del arte, que nos propicia cierta metodología en las artes visuales. ¿Cómo abordas esto en tus clases ya en esta escuela que es de nivel licenciatura con los alumnos que específicamente van a la especialidad de las artes visuales? Sí, pues realmente es otro nivel y es muy interesante ver también el entusiasmo de los jóvenes, porque justamente tienen muchas inquietudes, sobre todo en esta parte experimental, de nuevas cosas, nuevos materiales, pero siempre obviamente la base es fundamental, sobre todo en la cuestión del dibujo, ¿no? Para poder generar cualquier tipo de disciplina artística. El dibujo es la base y pues también la parte de la composición. Aquí me gusta mucho un texto que justamente habla de la composición artística. Aquí lo tengo. Aquí este texto nos habla acerca del dibujo, la pintura, la fotografía, el grabado y la escultura. Y es una forma de construcción donde podemos conocer los fundamentos a partir de la composición, ¿no? Y cómo es que se puede generar justamente pues este tipo de imágenes para poder dar un impacto visual. Hay un montón de textos bien interesantes y sobre todo pues me gusta guiarme a partir de lo que comentaba al principio en la historia del arte, en las épocas, y pues mucho tiene que ver también con los proyectos personales que ya se van desarrollando, pues digamos que en lo que sería la licenciatura, ¿no? Ya nos basamos más en proyectos personales, ya sea en el ámbito de la pintura, de la escultura, del grabado, de la misma fotografía, del dibujo como tal. Y es como, de alguna manera, yo funjo como guía, ¿no? puedo orientarlos hacia qué tipo de materiales, qué tipo de técnicas, cómo podría ser la composición que ellos pueden generar. Y justamente en todo ese proceso creativo que ellos van desarrollando desde un inicio. Para eso a mí me gusta mucho mencionar lo que sería la bitácora del libro de artista, que es muy, muy importante y muy interesante, porque ahí vamos capturando cada uno de los procesos artísticos y cada una de esas inquietudes en bocetos, en cuestión de ideas, y que me gusta mucho también aplicarla ahorita en nivel preparatoria, porque ellos se van dando cuenta que no solo es el resultado de su objeto o de su imagen, sino que vamos viendo todo ese proceso que se puede enriquecer o que puede cambiar, se modifica, le agregas, le quitas, le pones, y la verdad es que es muy deleitable en ocasiones, y hasta a veces con estos momentos críticos, ¿no?, de crisis, les digo, hagan su catarsis y generen algo a partir de eso. Claro, va siendo un camino en proceso registrado, dirían los japoneses, los calígrafos, es el shino de cada autor que inicia, y comentábamos, ¿no?, a veces vemos la obra final o lo más reciente, ¿no?, vemos las obras de Picasso, de Van Gogh, pero cuando nosotros revisamos sus trabajos iniciales, vemos que desde allí hay constantes, ¿no? Hay constantes que van a desarrollarse y que van a resultar en las obras finales o en las obras que nosotros conocemos ya como grandes artistas. Pero de ahí, Toshli, yo, bueno, al margen de esto, saltas de repente con, pues, la verdad, con mucho equilibrio, con mucha virtud, de dar un proyecto didáctico en licenciatura a un taller infantil, como es el caso que estuviste dando el taller infantil de artes plásticas en la Facultad de Artes y Diseños de la UNAM, y también estuviste por acá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. ¿Es lo mismo que tú consultas bibliográficamente para organizar este proceso didáctico con los participantes? No, es totalmente diferente, porque en el caso de ya como tal la docencia, como comentaba yo, a nivel licenciatura, pues es introducirte más hacia textos ya más elaborados, más cargados, hacia técnicas, materiales, contexto histórico, simbolismos. Y en el caso de los talleres, yo me baso más en una técnica inductiva. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un pretexto, por ejemplo, a alguna temática, como pudieran ser para los niños, digamos, los insectos, los monstruos, los sueños, no sé, se me ocurre. Y va a depender mucho de la edad de cada uno. Entonces, indudablemente es muy distinto. Yo aquí en mi biblioteca tengo textos también para niños, poemas, por ejemplo, me gusta mucho este texto que tengo de poesía indígena para niños, es muy, muy bonito. Tengo este otro de animalitos relacionado con la poesía, con los cuentos. Uno también se va introduciendo a este mundo mágico, con lo que los niños pues ven, ¿no? Tienen una mirada distinta. Tengo acá Alicia en el País de las Maravillas. Ah, no, pues dice, es un clásico de Occidente, claro. Sí, por ejemplo. Y bueno, textos más, vamos a decirlo así, de literatura, ¿no? Como tal. Claro, el caso de la Alicia de Carol, ¿verdad? Recordando este autor que era no solamente escritor, era fotógrafo, dibujante, científico, y sobre todo, bueno, sí he tenido la oportunidad de leer la obra de Carol, esta trilogía que es Alicia en el País de las Maravillas, luego Alicia a través del espejo, y luego ya viene el juego de la lógica. Bueno, lo comento porque pues es uno de mis autores favoritos, mis autores radicales para el estudio de la cultura en Occidente. Y sí me motivó, tuve la oportunidad de hacer una paráfrasis visual y una trilogía a partir de la obra de él, como un autor transgresor de la cultura de Occidente, en donde él pues la analiza y nos habla de lo absurdo que es la cultura occidental, sus contradicciones, sus dicotomías, y de ahí pues el personaje de la Alicia, ¿no? Con sus contradicciones, con sus vaivenes. Pero visualmente lo interesante también de Carol es que él dibuja. Los dibujos de la Alicia difieren totalmente de la versión pues comercial que hizo Disney a partir de esa Alicia, ¿verdad? ¿Qué más recuerdas tú de este autor, de esos textos, Toch? Pues que está súper bonito el libro, está hermoso. La verdad, las ilustraciones son un deleite a la pupila. Yo aquí lo estoy ojeando. ¿Qué ilustrador tienes? Porque lo han ilustrado Benjamín Lacombe, Rebeca. Manuela Adriani. Sí, o sea, realmente lo han ilustrado muchos, muchos autores, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia, como dices tú, clásica, y que han hecho, pues, películas y cosas. Pero el tener el libro, ¿no?, el poder leerlo, y esta ilustración que yo tengo acá está muy, muy linda. Puedes sentir hasta la textura, aunque realmente sea liso como tal, ¿no?, la hoja, pero me refiero a que hay mucha textura, hay mucho color, como que es lo básico para un niño, ¿no?, cuando, digamos, queremos adentrarlos a este mundo de la lectura desde pequeños, pues es básico el lenguaje a partir de la imagen. Construir este tipo de historias a partir de la imagen. Por eso es que es una de las cosas que a mí me maravilla de esta carrera. Cómo tú puedes mostrar, no solo expresar, sino dar a conocer algo, no necesariamente con palabras, sino con la imagen. La imagen lo va a decir todo. Claro. Y tú puedes tener el libro. Claro. Se nos olvida que la imagen es un idioma, así como, claro, como el signo y el texto es otro idioma, ¿no? Y bueno, ejemplos de idiomas visuales en las culturas ancestrales hay varias, los ideogramas mayas, por ejemplo, pues toda la iconografía que vemos en los papiros mesoamericanos, bueno, no papiros, en los códices mesoamericanos y también en los papiros medievales, ¿no? O sea, toda una lectura a través de la imagen que no necesariamente es el texto o no únicamente es el texto. Ya recientemente, pues seguro que tú por ahí tendrás algunos videos ya con el lenguaje sonoro, con la imagen en movimiento. Y bueno, todo esto pues también dentro del ámbito profesional, conviviendo con tus cuates, tus colegas artistas del Jardín del Arte en Sullivan, allá en Ciudad de México, ¿cómo son esas conversaciones bibliográficas entre colegas, Toch? Híjole, pues son más como en cuestión de un tanto de egos, ¿no? O hasta ya de introducirnos como tal, como dicen, en la carnita del asunto de si es correcto decir contemporáneo, moderno o actual, ¿no? Entrándonos en épocas, y bueno, pues es interesante poder compartir con los colegas, ¿no? Porque pues al final cada uno tenemos pues un proceso distinto en un sentido creativo, pero nos une justamente esta parte, pues que son las artes, ¿no? Y compartiendo no solo textos, ahorita también acá tengo, pues, por ejemplo, películas, ¿no? Hablando de lo que comentabas del material audiovisual, la música también, No, obviamente es parte de esa biblioteca personal que podría decir que reúno aquí. Varias películas así muy, muy importantes. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, les voy a mostrar acá unas películas. Yo todavía tengo algunas hasta de VHS, curiosamente. O sea, no te metes tanto a las plataformas, Netflix, todo esto. Aparte tienes tus discos, tus CDs, tus carretes, ¿no? Sí, sí me gusta mucho. Eso es muy bonito. O sea, igual como para complementar, sí me gusta investigar en las plataformas, como mencionas, pero pues también al tener este tipo de material físico, ¿no? Hasta mira, tengo unas que me regalaron de Bob Ross, de dibujo y pintura, aquí muy, muy curioso. Este otro de La Flauta Mágica, por ejemplo. Uh-huh. Otro. Claro, otro clásico de la literatura que ha sido llevada a la imagen en movimiento, ¿no? Al cine. Y bueno, ¿cómo va ese asunto, Toch, de la labor cultural que año con año promueve el Sindicato de Maestros del Estado de México? Contextualízanos acá, por favor. Bueno, pues a colación de eso, ahorita tenemos en boga una convocatoria para una galería de arte que lanzó el gobierno del Estado de México. Y que se me hace muy interesante porque aquí los alumnos pueden participar ya con obra, podríamos decir con obra artística, desde lo que sería la pintura, el dibujo, la fotografía, la escultura, también video. Y esto va relacionado, ahorita está esta convocatoria, abierta, está relacionado con el Día Mundial del Arte, que ya está declarado por la UNESCO justamente el 15 de abril. Uh-huh, ya. Mañana, uh-huh. Claro. Y está muy interesante esta convocatoria, puesto que, el 15 de abril, les cuento brevemente, que fue cuando nació Leonardo da Vinci. ¿No? Entonces lo retoman como una fecha emblemática para poder decir que es una fecha importante y que hay que retomarla como el Día Mundial del Arte. Y ese es justo mi pretexto ahora, que estoy en bachillerato con mis alumnos elaborando este tipo de proyectos para que hagan una creación justamente de pintura, dibujo, escultura o fotografía relacionada con la época del Renacimiento. Uh-huh. Sí, que por ahí me comentabas, estás revisando esta etapa histórica de Occidente para la información y la percepción de tus alumnos en la EPO 161 de Ixtapaluca. Acá en el Estado de México. Ajá, perdón. Ajá. Sí, exactamente. Pues me parece muy interesante que este tipo de convocatorias primeramente se hagan públicas y que sean abiertas para quien quiera participar y sobre todo que se invite a todo lo que sería, como tal, la parte escolar, la parte docente, pero sobre todo que se informe, ¿no? Que se diga, que se extienda, que se difunda, porque es bien importante que los alumnos tengan ese conocimiento de que las artes son algo más que meramente, lamentablemente voy a comentar esto, ¿no? Cuando yo llegué a la escuela, pues la mayoría de mis alumnos pensaban que las artes pues eran manualidades, ¿no? Uh-huh. poco a poco hemos ido desmitificando una serie de constructos que se tienen o mal empleados por ignorancia, vamos a decirlo, pero que ha habido muy buenos resultados a partir de esta inducción que, vuelvo a repetir, dentro de la historia del arte nos brinda pues aterrizar en un contexto, en un momento histórico, en una época, y que ese es nuestro pretexto para la creación, que ellos conozcan primeramente por qué, para qué, incluso ahí ellos reflejan también parte de su identidad. Y se me hace muy, muy importante e interesante que se sigan haciendo este tipo de cosas, y que para mí es el pretexto perfecto para que ellos puedan trascender de algo teórico a algo práctico, y que lo vivan, que eso es lo más interesante, que quede huella en ellos, que quede algo importante, un aprendizaje, como decimos los docentes, hasta significativo, ¿no? Que trascienda justamente pues en su vida cotidiana. Claro. Y que, bueno, finalmente esto es resultado de el trabajo y el esfuerzo que también ellos le dedican. Claro. Un poquito ya para irnos al siguiente corte, Toch. Tú has estado en diferentes espacios, estados, dando clase. Por ejemplo, ahorita estás con los chicos de la preparatoria EPO. Recuérdame el significado de las siglas, por favor. ¿Escuela Popular? ¿La EPO? Perdón, Angie, no escuché. Ajá, el significado de las siglas de las escuelas de la EPO, el bachillerato. Es Escuela Preparatoria Oficial. Así, Escuela Preparatoria Oficial. Bueno, en AMECA hay un plantel, pero tú estás en el cuerpo docente de la EPO 161 de Ixtapaluca, acá en el Estado de México. Los Cardenales, conocidos como Los Cardenales. Ok, ya te pusiste la camiseta, ya te sentí. Eres una cardenal también. Sí, ya te pusiste roja. Bueno, el perfil cultural y perceptivo de los chavos de Ixtapaluca, de los Cardenales, ¿es igual, parecido o difiere de los de Texcoco, de los de Toluca o de los talleres de la UNAM, de tus perfiles de alumnos donde has impartido taller? ¿Se parece, es igual el punto de partida bibliográfico en el que tú abordas, es igual o difiere? Bueno, sí cambia, porque estamos hablando de contextos distintos, ¿no? Claro. Y pues básicamente eso influye hasta en tu percepción del mundo, ¿no? Claro. Y en este caso a mí se me hace muy interesante porque yo siento que para el arte no hay barreras, no hay estatus social. Yo he tenido la oportunidad, pues, como lo mencionas, de dar clases en los talleres de la UNAM. Y son niños que sus padres son profesionistas, que son ingenieros, no sé, digamos, gente preparada, ¿no? Uh-huh. Profesionistas. Estos pequeños, año con año, van a los cursos de verano. Uh-huh. Y que saben de técnicas y que saben de... O sea, ya tienen un conocimiento previo. Sí, ya no se cuecen al primer hervor, por así decir, ¿no? ya vienen andando el camino. Exactamente. Y entonces es muy interesante porque aquí digo, a ver quién le va a enseñar a quién, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante de todo esto es divertirse. No, con ellos es la diversión total, la experimentación. Y si tú te diviertes junto con ellos y si tú de esa manera ves la labor docente, es increíble, es algo fascinante. Se te va el tiempo rapidísimo. Claro. Y a mí me gusta mucho, a mí me emociona mucho esa parte en la que ya estoy como tal en el taller, en el aula, pues impartiendo mi clase, porque al final es como tu espacio, tu atmósfera que tú vas creando y que tus mismos alumnos también la van generando contigo. Claro, pues vamos a un espacio, un corte para nuestro último segmento del programa y regresamos con Toshli, artista visual mexicana, para seguir comentando pues estos textos, estas experiencias, vivencias a partir de tu bibliografía que está ahí en tu biblioteca, discos, películas, ya nos dijiste, adornitos artesanales. Bueno, regresamos con Toshli, no se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4 y 48 minutos. XHESA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Ameca. XHESA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Pues sí, mira, también ahorita escuchando la música de tu librero, ¿verdad? Que está por ahí, comentabas algunos objetos de tu estancia en Cuba, en Perú. Platícanos, nos comentabas que las latitudes, las geografías, la percepción en que tus participantes de los talleres, de los cursos llegan contigo, pues es un perfil muy distinto sensorialmente hablando. Y que, bueno, esas son las bondades del arte, de la enseñanza, de la formación artística. Pues no hay distinción, no hay discriminación. Justo el arte, pues es eso, es universal. Y partiendo de ese comentario tuyo, en Cuba, en Perú, ¿cuáles son las cualidades perceptivas de esos lugares? Y pues sí, también, ¿qué libros te compraste por allá, que veniste a traerlos acá a tu biblioteca? Ay, pues sí, pues muy contenta de viajar, porque siempre el viajar te deja aprendizajes, nuevos amigos, amigas, gente, pues muy interesante, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, este textito de apuntes sobre la pintura y el grabado en Cuba, desde los orígenes hasta 1927, cómo se originó el grabado en Cuba, cómo llegó el grabado a Cuba. Y aquí, pues, también una artesanía que me regalaron el director del Cinema Azul, de allá de Las Tunas, Cuba, que es una provincia, es la penúltima provincia que existe en Cuba. Recuerdo con mucho cariño a este compañero que me obsequió esta artesanía, porque ahí justamente yo realicé pues mi primera exposición individual en Las Tunas, Cuba, y me recibieron bastante bien, muy buenos comentarios, salí en televisión, me sentí importante. Eres importante, eres importante. Gracias, amigo. Y pues conocerte, digo, gente que te deja huella, gente que es muy sencilla, la verdad son muy, muy hospitalarios los cubanos, muy calurosos, y muy, muy, hablantines también. Les gusta hablar mucho, pero son muy buenos en el sentido de también un desarrollo de su técnica. Por ejemplo, me acuerdo de la coreografía, que es de donde surge esa técnica con el choco. Tengo también por acá un pequeño textico del choco. La coreografía pues es una de las técnicas experimentales de la gráfica y que poco lo experimenté en la escuela porque déjame decirte, y yo creo que también lo sabes, que donde más aprendes y donde más adquieres conocimiento no es en la escuela, es fuera de, es ya dando tus propios pasos. Claro. Y bueno, importante, porque eres importante, ya saliste en la tele de Cuba, anduviste, viniste, y ahora estás, pues en Ameca, en la Casa del Pueblo, también dando un taller de cerámica y modelado en barro, y al margen de todo eso, de ese espacio, de ese momento, Toch, pues he conocido parte de tu obra cerámica, y también yo he tomado clase contigo de cerámica. Entonces, sí, podría recomendar ampliamente tu presencia docente en ese taller de los sábados, en donde justo estás trabajando en este momento con un público, con unos asistentes, pues ya de la tercera edad le llaman, ¿no? Yo diría, pues gente, personas con experiencia, porque todos vamos para allá. Y a mí lo que se me hace muy bonito es que aún y con todo a esa edad, haya la motivación de aprender una técnica, una disciplina como es la cerámica. He estado presente en algún momento en tu clase y ver cómo preparan el barro desde que el barro es tierra, es polvo. Platícanos un poco, compártenos esta experiencia con este grupo que tienes los sábados, que creo que es el de 1 a 3, no sé, recuérdame el horario, por favor. Claro que sí, Angie. No, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio para poder platicar y hacer el comercial, ¿no? De invitarlos a todos al taller de cerámica y modelado en barro que damos en la Casa de Cultura de Ameca. La Casa del Pueblo, en la Casa del Pueblo. 12, ajá, la Casa del Pueblo, perdón, la Casa del Pueblo. De 12:30 a 2:00 p.m, estamos ahí todos los sábados. Y pues sí, justamente es muy, muy interesante para mí poder contar con este nuevo público, porque es la primera vez que tengo un acercamiento con personas de esa edad, y también es muy, muy bonito, es como irlos guiando paso a paso, irles mostrando desde los orígenes, desde cómo puedo yo elaborar mi propio material, contarles un poquito de la historia de la cerámica, del barro, el tocar, el experimentar, es algo trascendente, es algo bien importante, y que pues cada uno de los integrantes de este taller pues pueden tener ese contacto y esa experiencia. Para mí es muy importante que conozcan y que tengan el contacto con el material de primera mano, porque así cuando ellos lo requieran, cuando ellos lo necesiten o lo dispongan, tengan esas herramientas para poderlo elaborar. Claro, y, sí. Pues sí, precisamente yo únicamente les doy, digamos, la materia prima, les comento dónde pueden adquirirlo también y cómo lo vamos a ir preparando, cómo le vamos a ir dando cuerpo, cómo vamos a conocer nuestro material, cómo vamos a hacer y generar esa interacción entre yo y mi material y empezar a construir. Primero es definirnos, primero es tener en cuenta que nadie nace sabiendo y que vamos a empezar poco a poco. Y es disfrutarlo, vuelvo a repetir, si no lo disfrutas, si no generas esa armonía, pues muy difícilmente va a poder llegar a un proceso creativo. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta que hagamos lo que hagamos, hay que hacerlo primero con amor y disfrutarlo. Esa es como la clave para mí. Pues muchas gracias, Toch. Nos compartiste un momentito ahí en tu biblioteca, en tu librero, tus recuerdos, tus textos, tus libros. Tengo pendiente que me presentes ese libro de cómo llega el grabado a Cuba, por favor. Ahora que nos encontremos. Y también, pues, muy agradable saber que tienes un grupo que atiende a las personas mayores, a las personas con experiencia, que de momento también es un público como poco atendido, un tanto, podría así decirlo, olvidado, y reconozcamos pues toda esa sabiduría que ellos están plasmando ahora contigo en el taller de cerámica, de barro, o sea, no es yeso, es barro, prepararlo desde que la tierra es pues polvo, hasta hacerlo ya moldeable. Es una experiencia muy bonita y de verdad me da mucho gusto que compartas tus conocimientos por acá en la Casa del Pueblo en Amecameca, los sábados, ¿verdad? De 12:30 a 2. Sí. Y pues por ahí estaremos visitándote, saludándote, para que me prestes ese libro del grabado en Cuba, por favor. Claro que sí, compartir textos también es muy... Claro que sí, Toch. Pues un abrazote. Muchas gracias por compartir este momentito breve de tu biblioteca. Y pues a nuestros radioescuchas, pues también un abrazo y nos estaremos encontrando en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Angie. Sale, bye. Saludos. Gracias. Bye. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.